Bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes. Esta oportunidad quiero presentar a don Héctor Salazar, docente de la Universidad Adventista de Chile, quien me está acompañando gratamente. Muchas gracias por estar en este programa, profesor. Es un gusto compartir durante esta semana con usted en su programa y reunirnos en torno a estas reflexiones que nos propone el texto bíblico. Bueno, hemos estado estudiando acerca de la educación y la ley como educadora. Y hoy día vamos a conversar el afán y las luchas de los que guardan la ley. ¿Por qué será que hay afán y luchas, dice la idea de este título? ¿Por qué hay afán? ¿Por qué hay lucha al guardar la ley? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué concepto te viene a la mente, profesor? Así. Ese concepto afán parece no ser un término al azar, parece ser, curiosamente, un terminus technicus, porque ya lo habrá recogido con anterioridad Dietrich Bonhoeffer en el texto El precio de la gracia. Bonhoeffer hará de ese concepto del afán una concepción que determina, curiosamente, la experiencia humana, la experiencia de la imagen de mundo que el hombre natural tiene. A despecho de aquello, el afán y las luchas, lo dirá otro pensador, unos 100 años más atrás, Kierkegaard, bajo la figura de la desesperación. ¿Por qué el afán? Porque tenemos un yo puesto hacia lo temporal. Eso dirá Kierkegaard en su Tratado de la desesperación o la enfermedad mortal. De modo que un yo puesto a lo temporal que no busca lo eterno no descansa en la providencia. Y eso curiosamente establece un criterio de lucha. ¿Sí? Primero con el sujeto mismo, luego con su entorno y probablemente con la sociedad. ¿Sí? Y también, curiosamente, con aquello que por el cual Dios quiere favorecernos, lo miramos con otros ojos, ¿no es cierto? Con otros lentes que no necesariamente recogen con claridad que esta ley viene a darnos vida, como lo dirá el propio texto bíblico. Ahora aquí en Segunda Crónicas hay un texto que tenemos para conversar, dice Segunda Crónicas 31, 20 al 21, dice: de esta manera hizo Ezequías en todo el Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Me recuerda justamente a Josué, que se mantuvo en la línea verdadera. Josué dice el versículo 21: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Qué le parece el texto este en relación a lo que estamos conversando? La ley, las luchas, el afán que nos pueden venir, pero Dios da prosperidad y tranquilidad al parecer y guarda la ley de Dios. Sí, y fíjese, vuelve a aparecer la misma relación. Acompañado, aparejado aquello, el esfuerzo del hombre. ¿Sí? No es solo la actitud contemplativa. A Josué también se le dijo, esfuérzate. Aquí la búsqueda, el deseo de querer vivir piadosamente, ¿no es cierto?, de buscar agradar a Dios en todo lo que el ser humano puede realizar, generó en este hombre una experiencia muy significativa, muy relevante, muy satisfactoria. Evidentemente que no está aquí exento de algunos problemas, porque aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución, y ese principio, yo me imagino que no es solo del siglo primero después de Cristo, sino que ha sido transversalmente en la vida del creyente. Pero aquí hay un fundamento importante. Aquellos que se afanan en el bien de la vida y en hurguetear la experiencia de Dios en la cotidianidad de los hombres, pues también son prosperados. ¿Sí? También son bendecidos. Estaba pensando cuando usted hablaba de unas expresiones que a veces las personas tienen. Dicen, ¿por qué le pasó esto si él era bueno? Era un hombre dedicado a Dios, a su familia, ¿por qué? Hay muchas preguntas que no tienen respuestas en hoy día. Pero no significa que porque yo estoy guardando la ley de Dios y soy obediente, sus preceptos los tengo en mi corazón, no estoy ausente de algún problema, de alguna dificultad. Voy a leer aquí Marcos 6, 25. Dice, entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza del Juan el Bautista. Este es un relato que difícilmente uno lo pueda entender así y le justifique lo que sea, pero... Y el rey se entristeció mucho, o sea, se dio cuenta de la trampa, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Macabro acontecimiento, ¿no es cierto?, de la pérfida relación allí de hurguetear y buscar el mal del otro, muerto, ¿no es cierto?, Juan el Bautista, en Maqueronte, en el sector allí de la estructura de donde estaba puesto, pero aquí esto que no comprendemos, el mal. En una expresión más retorcida del hombre, ¿sí? El mal intencionalmente puesto y para generar no solo dolor, sino daño, para generar ausencia, para generar tensión, para raer de la tierra a un hombre que Cristo mismo haya dicho mayor que Mayor que respuesta todos los para. profetas, dijo. Claro. No tenemos una respuesta para aquello. Claro. Esta muerte violenta, pues la decapitación no era un ejercicio para los judíos o para un pueblo que no sea o un ciudadano que no sea estrictamente romano. La decapitación era solamente para ciudadanos romanos, pero aquí se practica un ejercicio a suerte de generar, ¿no es cierto?, pavor, miedo, consternación en la comunidad. Nosotros no tenemos una respuesta. El silencio de Dios aquí nos invita a esperar en Él y a creer que en Él la providencia va dirigiendo todos los fenómenos, aunque no los comprendemos y a veces tampoco los aceptamos. No tenemos respuesta en realidad, y uno cuando mira a Moisés que tiene que ir y subir al monte y morir allí, bueno, hasta allí la historia es triste, pero cuando uno pasa esa historia se encuentra con un delicado resultado, un delicado regalo de Dios. Y yo pienso que Juan el Bautista también Dios le dio un lindo regalo después. Incluso leí a un autor que decía que quién sabe si entre los que resucitaron cuando Cristo ascendió al cielo, se recuerda que hubo una resurrección especial. No lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo que fue así, pero él decía, ¿quién sabe si Juan el Bautista fue uno de los que resucitó? Aunque la misma Biblia dirá que hubo resurrección especial Claro. cuando Jesús resucitó particularmente. Y ellos daban testimonio y se presentaban en las casas de sus familiares de estos que habían resucitado. Y esto tenía razón porque había corridose el rumor de que Jesús no había resucitado. Pues Dios preparó esa resurrección, esa anastasis especial. Puede ser que sea así, que haya sido Juan el Bautista uno de aquellos. Eso no lo sabe. Gracias, amables oyentes, por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Bendiciones para cada uno de ellos.